No, y empezando el programa, estamos en comunicación con Rubén Rada, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas. Rubén, buenos días. Sofía Alberti te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Sofía. ¿Cómo andas? Saludo a todos ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en los prolegómenos de una reunión ahí en Buenos Aires. Queríamos comunicarnos con vos porque realmente ha pasado un 20 de junio muy complejo aquí en la ciudad de Rosario, en la que ustedes han participado, pero también han definido marcharse después del himno nacional, en el que han denunciado la falta de participación popular. Queríamos saber cómo viven los combatientes de Malvinas este acto y qué se llevaron, ¿no?, de este 20 de junio. No, nosotros en la vida tratamos de ser coherentes. Lo vivimos repitiendo desde que volvimos de Malvinas. Nosotros, bueno, nos aproximamos al monumento a la bandera el 20 de junio. Primero honramos la bandera, a Belgrano y al pueblo. No vamos a honrar gobernantes. Bueno, nosotros estuvimos el otro día y vimos que éramos un poco más superiores que el pueblo, como se cree la élite política de este país. Dijimos, no. Nosotros somos del pueblo, nos vamos del otro lado de la valla y nos fuimos con el pueblo, porque no tiene ningún contenido, ningún acto donde no está el pueblo. Aparte, no era el espíritu de Belgrano. Belgrano, cuando creó la bandera, lo primero que hizo fue jurarla con el pueblo. Y ese capo genial que se llamó Manuel Belgrano, lo que menos hacía era poner valla y estar separado del pueblo. Hablaron, dijeron discursos, exaltaron la figura de Belgrano, pero nosotros creemos que ese acto lo que más fue es anti-Belgrano. Ese no es el pensamiento de Belgrano. Entonces, como hijos de esta patria, como soldados del pueblo, la decisión nuestra fue decir, nos retiramos, nos vamos con el pueblo. Pero, por supuesto, a honrar a la bandera, cantamos Aurora, cantamos el himno, y listo. Muy bien, Rubén. También planteaban que en otros años, porque recién hablábamos con Lisandro, el otro compañero que está acá en el programa, el tema de que para los excombatientes y para el pueblo en general de Rosario y del país, el 20 de junio es un acto emblema, porque aparte en años anteriores estuvo el tema de la bandera más larga del mundo, una participación popular muy grande. Para ustedes, en diferentes ocasiones, representó un reconocimiento que se les había sido negado por décadas, ¿no? Este año también mucha menor participación del sector de excombatientes también por esta situación, ¿verdad? No, nosotros ya veníamos mal hace una semana y bueno, dijimos, vamos 100 y si muchachos tienen que ir a otro acto, y hay muchos compañeros que se fueron a otro acto, y aparte nosotros somos 300 y pico, lo que pasa es que el centro de Rosario tiene una característica, es muy conocido dentro del ambiente de combatientes de Malvinas. Nosotros hemos movido 4.000, 5.000 veteranos, pero cuando vemos que era una fiesta, nosotros sabíamos que este año, inclusive nos llamaban los muchachos de provincia de Buenos Aires, la gente de La Matanza, la gente de Santiago del Estero, nos decía, no vamos, no, porque no va a haber nada, porque el presidente va a entrar por una cubaca, sale por una rejilla y se va por una rejilla, porque ya lo veíamos viendo que esto pasaba. Pero lo que nosotros estamos diciendo, nosotros estamos pidiendo actos militares, desfiles militares. Nosotros cuando salimos del acto, nos cruzamos con los gauchos que estaban a 500 metros, y nos pidieron una foto porque no pudieron entrar. Entraron los patrones de estancia. Y el ícono argentino, que es el gaucho, quedó del otro lado de la valla. El pueblo estaba a 800 metros. Las comunidades originarias. Se puede hacer un gran desfile cívico con una gran fiesta, porque los rosarinos vamos a tener que replantear qué hacemos con el monumento, si lo único que está ahí de adorno, o recordamos a un genio que se llamó Manuel Belgrano y la creación de la bandera. Pero yo viajo por el país, voy a Tucumán, los actos son de 15 cuadras, voy a... El otro día en Salta se recordó la figura de Güemes y eran 5 o 6 cuadras de acto. Los mismos estos que bajan en el avión, que vienen de Buenos Aires, el 25 de mayo en Buenos Aires hacen un acto gigantesco, pero no sé qué pasa con los rosarinos. O somos bastante quejones, no tienen demasiado bueno y aparecen las mallas a los 800 metros, o no quieren opacar la historia. Y más que en Santa Fe. Los santafesinos somos ricos en historia. Somos muy ricos en la historia argentina. Belgrano creó la bandera, la única batalla que tuvo San Martín la tuvo en Santa Fe, en San Lorenzo. Punta Quebracho fue en Santa Fe. La Constitución Nacional 2 veces se hizo en Santa Fe. Y bueno, como santafesinos, pongámonos la pila y replanteémonos todo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recuerdos, con nuestros ídolos, con nuestra mística, con nuestra historia? Porque tenemos que dejar un legado a los chicos. Y un chico que ve un acto donde ve 200 políticos y 5 minutos recordando una figura que nosotros levantamos tanto, que Manuel Belgrano, no sé qué le quedó el otro día en la cabeza. No entendía nada. Exactamente, y hablando de historia y hablando de reconocimiento de esa historia para construir presentes y futuros más dignos, también nos contabas que hoy ibas a estar en Buenos Aires por una quita de pensiones a excombatientes de Malvinas. ¿Me podés contar un poco cómo es eso? No, las pensiones no, no, es un tema de salud. Bien. Nosotros tenemos los servicios de salud cortados y ahora tenemos una reunión a las 13. Dicen que lo van a restablecer, aparte lo pagamos, ¿no? Y bueno, y nos corresponde, y es un derecho, y tenemos muchos problemas. Son una comunidad que, bueno, ya sabemos las cosas que nos van a pasar. Del 1 de enero hasta hoy ya fallecieron 67 compañeros de ACB y ataque cardíaco. Esto, cuando volvimos nos dijeron que, bueno, no íbamos a durar mucho. Y si exclaman el tema de Malvina y no, el 2 de abril nos tratan como San Martín, lo único que pedimos es que el 2 de abril a las 6 de la tarde tengamos las prestaciones médicas durante todo el año, hasta el otro 2 de abril que nos vuelvan a declarar como San Martín, porque tenemos muchas dificultades. La campaña no fue fácil y bueno, y venimos de una niñez que tampoco era fácil, porque como pasa siempre, fuimos las comunidades, bueno, que teníamos problemas, las más pobres, las que no tuvimos una infancia quizá más tranquila, y terminamos con una campaña con el peso de eso, y bueno, nuestro cuerpo no resistió. Y estamos teniendo ese problema, pero bueno, somos dialoguistas hasta cierto punto. Estamos viendo si hoy a las 13 horas se solucionan, supuestamente hay señales que pueden solucionarlo. ¿El reclamo es dirigido hacia qué entidad en particular o qué funcionario? No, el director ejecutivo del PAMI. No, nosotros hablamos con los jefes directos. No tienen que respetar. Nosotros respetamos. No, con todo el respeto que puede tener un portero, ¿no? Pero no. Nosotros hablamos con los jefes directos. Nosotros respetamos a la gente nos respeta a nosotros. Nosotros pagamos impuestos, ellos son empleados nuestros, cobran el sueldo todos los meses, así que no tienen que recibir. Muy bien, para finalizar y dejarte ya camino a la reunión, Rubén, preguntarte cómo están viviendo también los excombatientes esta identificación, ¿no?, de cuerpos en las Islas Malvinas, de estos soldados que se los había llamado solo reconocidos por Dios, ¿no?, que tiene que ver con otorgar la identidad a personas que fueron a combatir allí, que quedaron sus cuerpos en el cementerio de Darwin. Bueno, nosotros, mirá, ayer tuvimos como una revancha, y no estamos en desacuerdo que ocurra eso, pero ayer el director general de la Cruz Roja dijo que no van a identificar los cadáveres. ¿Y cuál es la revancha? Nosotros estábamos avisando que paren con la actitud mediática de esto. Porque una señora de 85 años, madre de un héroe que murió en Malvinas, se va a levantar con la pava a tomar mate y va a mirar una placa en crónica y se va a desmayar porque no van a encontrar el cadáver de su hijo. Porque hay que hablar quizás mucho con europeos, que las bombas que ellos tienen otra visión. Una bomba de 300 kilos en una guerra, el cuerpo no se encuentra, no es un accidente de tránsito. Hay cadáveres que no se van a encontrar porque nosotros no lo encontrábamos. Una bomba de 300 kilos destruye todo, no queda nada. Y entonces, cuando se hizo el cementerio, que lo hicieron los ingleses y ellos lo explicaron, hay lugares que se tenían que haber identificado, pero no es porque están desaparecidos, porque es una guerra. O por ahí hay que mirar más películas de guerra y se van a dar cuenta como una guerra que no es un accidente de tránsito, que boten un corte. Y ese es el problema que ahora nosotros estamos diciéndole. ¿Cómo le explican a las madres ahora esta mediatez, toda esta historia que no ocurre en otra parte del mundo, que no ocurre, ocurre únicamente acá, y con un agravante? Nosotros lo que decíamos, porque no tenemos, nosotros yo no tengo un hijo en Malvinas, no tengo un hermano ni un esposo, yo soy combatiente en Malvinas. Pero que este trabajo se está haciendo con los ingleses. Guay que los ingleses digan, bueno, ahora llévenselo a su casa. Y ese es el miedo terrible que tenemos los combatientes de Malvinas, que no es una locura, No es una locura porque acá han pasado cosas tan extrañas. Ayer había vuelos que salían de San Fernando a Malvinas y se dieron cuenta ayer. Entonces, si vos me sacás a la verdadera bandera que durante los siglos va a proclamar la soberanía argentina en las islas, que son nuestros compañeros que murieron en la guerra, me mata la historia. Y vos sabés que los ingleses son vivos en eso, le gusta no dejar precedente, le gusta olvidar y seguir trabajando. Y esa fue nuestra pelea, que no entendieron. Pero ayer nos miramos los combatientes que estamos acá de Buenos Aires, que somos de todo el país, mirá vos, acaba de decir el jefe de la Cruz Roja Internacional que no lo van a poder identificar. O sea que no estamos equivocados, pero no estamos equivocados no porque estudiamos, porque estuvimos en la guerra, y tampoco nos preguntaron. tampoco nos preguntaron. Se toman actitudes, eso va a ser complicado. Ahora explíquenle a la madre. Ahora lo que nosotros íbamos a hacer, que todo eso que proclamaron la identificación, vayan y le expliquen a la madre dónde está el cadáver de su hijo. No, parece que no hay noción, claro. Yo lo entiendo y no tiene la culpa a nadie. La guerra fue a 4.000 kilómetros, pero viendo películas se dan cuenta que las bombas de 300, 400 y hasta 500 kilos, cuando bajan, hacen cráteres de 8 metros de diámetro, 4 de profundidad. Si hay una persona ahí, decime dónde está el cadáver. Un avión que viene combatiendo y se estampa contra una montaña en las Islas Malvinas, ¿dónde está el cadáver del piloto? Está claro, Rubén, y realmente es preocupante que se siga manoseando también así, ¿no?, los sentimientos y la realidad. Porque se tomó mediáticamente y se confundió diferentes etapas de la vida que ocurrió en Argentina. El desastre del genocidio de 8 años, denominado Plan Cóndor, sistemático y programado, que fue la dictadura militar, no tenía nada que ver con la guerra. Y cuando empezaron a poner en Malvinas y en EN, y hay desaparecido, tomando la palabra desaparecido, que les pertenece a las madres y a las abuelas, mezclaron todo para hacer una mediatez, y ahí es donde se equivocaron. Los que están en Malvinas son soldados de la patria que murieron contra el Imperio Británico, combatiendo el imperio que le cagó la vida a América del Sur durante más de 200 años. Y que nos roba. Pero mezclaron todo, y bueno, hicieron una mediatez gigante, se mediatizó el tema, y bueno, ahora vamos a ver cómo lo resuelven. Bueno, Rubén Rada, presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, nos mantenemos en contacto también para saber cómo sigue el tema de las prestaciones médicas. Un abrazo grande. Listo, un beso, chau.